no es el dolor de verdad. El dolor con otra entera que no volverá. Pero no porque se fue con otro hombre, sino porque no volverá. La que ayer estaba, no, no me engañó. No, no me mintió, no, no me cambió. Porque duele tanto solamente cuando te engañan o te hieren.